la lámpara de cristal. Al día siguiente, nadie vio al joven deformado ni en su cueva ni por las calles del barrio. Nunca más lo vieron en este suelo, pero sí, desde aquel acontecimiento, en las noches de luna brillante y cielos despejados, en las aguas del río Darro, relucen muchas estrellas. Y todas muy parecidas a las que él contemplaba cuando por las noches miraba al cielo desde la puerta de su cueva y rezaba llorando. Yo sí la he visto varias veces y por eso puedo dar testimonio de ello. Por las noches antes de las 12 y desde el paseo de los tristes. Desde un punto muy concreto, junto al río y entre los puentes del Aljibillo y el de las Chirimías. De cristal blanco pero opaco y, repartidos por toda su redonda superficie, dibujos de flores y elegantes animales. No arde por sí misma pero sí refulge muy hermosa cuando por las noches se ve como colgada en el cielo sobre la Alhambra, por encima del bosque y de las torres. A lo largo de mucho tiempo, he ido preguntando a personas mayores y también más jóvenes y todos me han dicho: esa lámpara que usted dice, por aquí nadie la ha visto nunca. ¿Está usted seguro de que lo que cuenta es cierto? Estoy seguro porque lo he visto con mis propios ojos. Pues a lo mejor es un sueño suyo. Porque ya le decimos, nadie por aquí ha visto nunca esa tan maravillosa lámpara que comenta. De todos modos, el que nadie haya visto nunca esta lámpara, pienso que no es razón para que no sea cierto. Y una tarde, en el mismo puente del Aljibillo y a la sombra del viejo Almezca y Crece, me encontré a un hombre sentado. De estatura baja, con largas barbas y melena, cara arrugada y con tono tostado. Parecía muy viejo y ni mucho menos tenía apariencia de turista. Aunque sí, como era verano y hacía calor, para arriba y para abajo, caminaban personas con cámaras de fotos y mapas en sus manos. Me senté en el mismo muro a su lado y antes de que le dijera nada, él comentó: sé que estás buscando algo que nadie por aquí parece ni conocer ni saber. Un poco sorprendido, lo miré y sin más, le pregunté: ¿acaso tú sabes lo de la lámpara de cristal blanco? Lo sé y si quieres, te lo puedo contar. ¿Te apetece oírme? Desde luego que sí. Habla y cuéntame todo lo que de esta historia sepas. Y sin más, el misterioso hombre narró. Ahí mismo, por el lugar que ahora todos por aquí conocen como Cuevas del Sacromonte, vivía él. En una cueva pequeña, alzada a unos metros en la ladera que da al sol de la mañana. Vivía solo porque ni siquiera su familia lo quería. Las personas que lo conocían, vecinos y los que vivían por este barrio, siempre decían: es el más feo de los seres humanos y ni siquiera sabe hablar ni relacionarse con los demás. Y no solo es feo, sino que hasta sus ojos los tiene triste y su deformada cara, a todas horas está llena de arrugas. Yo por eso ni saludarlo quiero. Y haces bien porque una persona como esta, ni dirigirle la palabra merece. El hombre era de estatura baja, algo regordete, con muchas arrugas en la ennegrecida piel de su cara, con barba y pelo largo, muy sucio y con la boca totalmente descuidada. Cuando hablaba, era complicado entenderlo y cuando sonreía, no agradaba nada ver la dentadura que mostraba. Muy mal colocados todos sus dientes, negros como casi la piel de su cara y hasta con agujero por las enfermedades que portaba. Por eso también los que le conocían, comentaban: y no mires a su boca cuando sonríe porque eso es lo más horroroso del mundo. Y más desagradable es aún el olor que transmite su aliento. ¡Qué desastre de persona y qué desgracia para muchos, que viva por aquí cerca! Si Dios existe, desde luego en la construcción de este hombre, empleó lo más desastroso de su taller. El pequeño y destartalado hombre, en el fondo amable y bastante inteligente, no se enfadaba con nadie a pesar de los desprecios y palabras ofensivas que recibía. Sí, en silencio y oculto a todos, sufría. Y como no tenía amigos, con nadie podía compartir sus penas sino con su propio corazón. No sabía si el creador del universo, Dios, estaba de su parte y lo quería. De este Dios, él no tenía más conocimiento que lo que su instinto natural le revelaba. De aquí que, cuando en sus momentos de tristeza y reflexión sobre las desgracias que les había tocado vivir y cuando por las noches se encontraba solo en su casi miserable cueva, miraba al cielo. Largos ratos en silencio, se quedaba observando a las estrellas y sin saber cómo ni de qué manera, susurraba para sí: no sé lo que, cuando se me acabe esta vida y muera como todas las personas en todos los tiempos, voy a encontrarme. Pero presiento que tú, el que seas y como te llames, vas a darme y a tratarme mejor que lo hacen los humanos en este suelo. Quizá allí pase mi tiempo disfrutando de un recogido y bonito paraíso donde nadie se reirá de mí si tenga buenos amigos. Me gustaría ser libre, correr por los prados de las montañas y cerca de los ríos, atravesar bosques y oler flores y no sentir dolor ninguno. Me gustaría no tener enemigos y sí estar rodeados de personas hermosas y buenas. Con ellos, compartiré lo que he querido y no puedo con los humanos en este mundo. Si tú puedes, Dios o el que seas, apiádate de esta desgracia mía. Dame tu mano y acógeme a tu lado. Sabes que lo necesito porque soy pobre, siempre ando despreciado en mi soledad y pena, sin ser culpable de nada en este mundo. De esta manera, elevaba él su oración al cielo, a las estrellas, a la inmensidad del universo y sin saber cómo, se sentía consolado. Se sentía bien hasta que al día siguiente otra vez comenzaba a recibir desprecios y malos tratos. Y así fue como una noche de cielo muy limpio y con millones de estrellas en este firmamento, apenado rezaba una vez más. Y de pronto, cuando ya se sentía muy cansado y el sueño lo iba venciendo, vio que una estrella muy brillante se deslizó atravesando la oscuridad de la noche. Un puntito algo azul, rojo y blanco que continuó bajando como hacia su encuentro. Notó como si este puntito tan luminoso se fuera parando cerca de él, y el temer pudiera hacerle daño. Alzó su mano y con uno de los dedos quiso retirar esta tan brillante lucecita de su cara. Y fue ahora cuando descubrió que lo que de su cara retiraba no era una estrella sino una pequeña lágrima que con el reflejo de las lumbreras del firmamento brillaba como si de una diminuta lámpara se tratara. En el dedo y con mucho cuidado, portó la pequeña lágrima incandescente y al mover la mano, esta cayó al suelo. Sobre la reseca tierra en la puerta de su cueva y fue en este momento cuando quedó por completo sorprendido. Al caer la luminosa lágrima al suelo, comenzó a crecer y en unos segundos alcanzó el tamaño de un melón. Una figura ovalada que por uno de los extremos estaba como cortada. Como si a esta forma parecida a un melón le faltara un trozo y por eso en este lado tenía una superficie plana. Seguía brillando pero ahora solo con un tono blanco, con un pequeño matiz azulado. Y al coger este objeto, ahora no con el dedo sino con las dos manos, enseguida comprobó que esta curiosa forma luminosa tenía tacto a cristal muy pulido pero opaco y de color azul blanco. En la superficie descubrió como unos originales dibujos de flores y animales en tonos más blancos y opacos y que parecían estar como grabados en la misma superficie de cristal. Del centro de esta curiosa forma ovalada emergía una luz muy brillante y esta se esparcía por toda la redondez y algo alargada lámpara. Se dijo, es una lámpara maravillosa que tiene vida propia e ilumina tanto y tan delicadamente que ahora mismo puedo ver toda esta puerta de mi cueva y hasta las partes interiores. ¡Qué suerte tengo que una de mis lágrimas se haya convertido en lámpara! Posó su mano por la parte plana presente en uno de los extremos y en voz baja susurró. Lámpara de mis lágrimas, haz que mi fea cueva se convierta en un maravilloso palacio. Y para su sorpresa, al instante, comprobó cómo su estrecha y pequeña cueva se convertía en un palacio de ensueño, con mármoles en la entrada y columnas de colores a un lado y otro y muchos azulejos relucientes por las paredes y pasillos. Se dijo, ahora tengo un palacio tan grande y bonito como los mismos reyes de la Alhambra. Y quieran ellos o no y mis conocidos, soy importante y poseo riquezas que nadie más tiene. Pasó de nuevo su mano por el lado plano de la blanca lámpara de cristal y de nuevo dijo, lámpara de mis lágrimas, que en este palacio mío broten y corran cristalinas fuente y frondosos jardines con toda clase de plantas y flores. Cerró un momento sus ojos con la pretensión de abrirlos luego lentamente y así descubrir no tan de repente lo que estaba pidiendo. Y conforme, después de unos segundos, iba abriendo sus ojos, descubría asombrado cómo aparecían las fuentes. En las mismas paredes y pasillos de su bonito palacio, brotaban pequeñas y hermosas fuentes de aguas muy claras que iban cayendo despacio por las acequias. Regaban estas acequias espesos y frondosos jardines con muchas flores en todos los colores y formas. De estas plantas brotaban oleadas de fino perfume y de las aguas por las acequias y fuentes surgían armonías deliciosas. Revoloteaban pajarillos y mariposas de un lado para otro y el airecillo era suave y cálido. De nuevo se dijo: «Nadie es dueño ahora mismo de un jardín más hermoso que este mío. Ni siquiera los jardines de la Alhambra y los paisajes que rodean a estos monumentos tienen más encanto que estos míos. Soy y tengo más que todos ellos y ni siquiera lo saben. Se llevarán una sorpresa cuando mañana descubran que, a pesar de haberme dicho una y otra vez que son mejores y más grandes que yo, no lo son. Y más sorpresas se llevarán cuando vean que sus casas y propiedades son pavesas comparado con lo que ahora poseo». Durante un rato más, mientras la noche avanzaba y en el cielo las mil estrellas titilaban, estuvo jugando con su maravillosa lámpara. La acarició con sus manos, muchas veces, la observó una vez y otra, se hizo preguntas y se ilusionó de la limpia luz que de la cueva, ahora palacio, manaba. Pensó muchas veces que tanto le despreciaban e imaginó la cara que pondrían cuando supiera lo que ahora sucedía en su vida. Hasta que ya muy cansado y muy avanzada la noche, de nuevo dijo a su lágrima mágica: «Lámpara de mis lágrimas, que este palacio mío, estas fuentes y jardines, dejen de estar presente en esta cueva mía. No quiero que mañana cuando salga el sol, nadie por aquí vea lo que esta noche he visto yo. No creerán en este milagro y por eso prefiero darles la más grande de las sorpresas». Y al instante, todas las maravillas que habían aparecido como por arte de magia, desaparecieron. El palacio se hizo cueva ruinosa y chica y las fuentes y jardines se convirtieron en tierra árida y reseca. Guardó su lámpara en un agujero en la pared de la cueva y se dispuso a dormir. Mientras cogía el sueño, imaginó con todo detalle lo que al día siguiente iba a llevar a cabo delante de todas las personas que conocía y que siempre lo habían despreciado. La noche siguió avanzando y a él, al poco lo venció el sueño. Se oían a los grillos cantar por los huertecillos a un lado y otro del río Darro y se oían el ulular de los autillos en el centro de la honda serenidad de la noche. En el firmamento, las estrellas titilaban y en algunos momentos, parecían posarse sobre las cumbres de Sierra Nevada. En cuanto amaneció al día siguiente, se despertó. Buscó, en el agujero en la pared de la cueva, la lámpara que unas horas antes había escondido. La cogió y con ella bajo el brazo, se puso a recorrer los caminillos que iban de un lado a otro por las laderas del Sacromonte y el Baicín. A todas las personas que se iba encontrando, después de saludarlos, les decía: «A la caída de la tarde, hoy quiero reunirme con vosotros en la explanada del Caminillo Redondo». Y al oír esto, Algunas personas lo miraban y para sí, se decían: este, cada día está más chalado, además de feo y encorvado. Y hoy, parece que se ha superado. Seguía él su camino y al pasar por delante de las cuevas de las chumberas, de nuevo saludaba a los habitantes y les decía: a las 4 de la tarde, hoy quiero reunirme con vosotros en la explanada del Caminillo Redondo. No le hacían caso, pero a él no le importaba. Seguía su caminar hasta que llegó a las calles del barrio. Una vez y otra, a todo el que se encontraba, le repetía su mensaje. Y aunque muy pocas personas mostraban interés por lo que anunciaba, sí algunos entre sí comentaban: no sabemos qué nos querrá decir este payaso, pero por acudir a la cita que dice, ¿qué perdemos? Desde luego que seguro no perderemos ni ganaremos nada, pero, como bien dices, por asistir a su reunión, nada perderemos. Pues si vosotros vais, yo también me apunto. El día fue avanzando y él, con su lámpara bajo el brazo, recorría y anunciaba su mensaje por cada una de las calles, casas y cuevas del barrio y laderas. La tarde se presentó y un poco antes de las 5, muchas personas se empezaron a concentrar en la explanada del Caminillo. Sobre todo, las personas que más despreciaban y conocían al joven deformado y tonto. Habían pensado que se les presentaba una oportunidad para reírse y despreciar un poco más a esta persona. Pero algunos, al verlo mostrando una seguridad en sí que nunca antes habían notado en él y descubrirlo con el objeto de cristal bajo el brazo, comentaban: no parece el mismo. Y además, eso que lleva bajo el brazo, lo esconde con mucho interés. ¿Qué se habrá inventado y qué objeto será ese? Ya toda la explanada sobre el Caminillo llena de personas, el joven se presentó. Se colocó en el lado del sol de la mañana, frente a todos los que allí se habían concentrado, saludó, miró despacio unos y a otros y como todos esperaban que les revelara algo importante, uno muy impaciente preguntó: ¿para qué tontería nos has pedido que vengamos a este lugar? A lo que el deformado, enseguida contestó: no es ninguna tontería sino lo más importante que nunca ha ocurrido en vuestras vidas. Pues enséñanoslo y no nos hagas perder más tiempo. Cogió el joven la lámpara que escondía bajo el brazo, la sujetó fuerte con sus manos al tiempo que la apoyaba en el suelo diciendo: con solo pronunciar unas palabras y esto que aquí veis, puedo conseguir todo el oro que desee y los palacios y jardines que me apetezcan. Tonterías tuyas. Pero a ver, si yo te pido que toda esta ladera se transforme en palacios lujosos, frondosos jardines con muchas fuentes, tú puedes conseguirlo. Ahora vais a verlo. Pronunció las palabras que ya sabía y al instante, toda la ladera se transformó en un hermoso lugar repleto de palacios y grandes fuentes. Los presentes, maravillados y sorprendidos, todos a la vez exclamaron: Oh, qué bonito es todo esto y qué interesante resulta tu artilugio. Y otro de los presentes, pregunto. ¿Y tu cara, nariz y boca, también puede cambiar de aspecto? Vais a verlo. Pronunció el joven sus palabras mágicas. Miró y acarició a la lámpara y en un abrir y cerrar de ojos, todo él se convirtió en un corpulento joven, alto, con melena negra y cara perfecta, algo tostada. Más sorprendidos aún todos los presentes, se miraron unos a otros y entre sí comenzaron a murmurar. Pasado un rato, el que parecía más culto, preguntó ahora al joven elegante. ¿Y si pides a tu lámpara que las aguas de este río Darro se conviertan en oro líquido, también sucede esto? Lo vais a comprobar en un instante. De nuevo pronunció las mágicas palabras y todos los presentes, al momento vieron que las aguas que por el río bajaban, brillaban con tonos dorados. Al descubrir el milagro, los allí concentrados, murmuraron más cosas entre sí y a todos se les veía muy nerviosos. El más decidido comentó: pues ahora mismo vas a darnos a este artilugio de cristal que sostienes en tus manos. A lo que rápido el joven elegante guardó la lámpara bajo el brazo al tiempo que anunciaba: de ningún modo ni por nada del mundo os daré nunca esta joya mía. Y al momento, varios comentaron: ¿pero tú qué te has creído? Eres el más feo y desgarbado de estos contornos. Un muerto de hambre y destartalado y ahora quieres ser entre nosotros el más importante. O nos das tu cacharro reluciente o te lo quitamos a la fuerza. Se escondió más bajo el brazo su lámpara luminosa, al tiempo que se levantaba para irse de los que pretendían robarle. Pero en ese momento, seis de los allí congregados se abalanzaron contra el joven con la intención de quitarle la lámpara. Corrió el joven, le cortaron el paso, le pusieron una zancadilla, cayó al suelo a todo lo largo y con el golpe, la lámpara se le escapó. Comenzó a rodar ladera abajo y, con el deseo de atraparla, el joven se fue tras ella. Salió rodando también por la pendiente, ya envuelto en tierra, piedras, trozos de la lámpara de cristal y se precipitaban sin freno hacia las aguas del río. Todos los presentes, al instante vieron como de toda la ladera, desaparecieron los palacios, jardines y fuentes y también se apagó el brillo oro en las aguas del río. Y rápido también comprobaron como en estas mismas aguas, caían los trozos de cristal de la lámpara y el joven envuelto en ellos. Y conforme chocaban con las aguas cada trozo de cristal, se convertía en una estrella que se elevaba por los aires, por encima de la alhambra y parecían irse al lejano firmamento. Al caer el joven al río, todas las aguas se iluminaron y sin dejar de correr, parpadeando y como transformadas en miles de estrellas pequeñitas, se deslizaban suavemente cauce abajo hacia la alhambra y granada. Paralizados se quedaron todos los que habían subido al caminillo.